Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la disfrutan usando la marcial. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Queda con ustedes El Duro. Sean ustedes bienvenidos a su programa de En Dos Ruedas, su servidor Rubén Flores, saludándolos a todos ustedes a través de esta su frecuencia de oigo.com.mx, la mejor música, los mejores programas, solamente aquí con nosotros. El día de hoy es martes 17 de junio y queremos enviar saludos muy grandes a todos los miembros de la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes, por ahí al Pepón del Club Bulldogs, a Jesse de Águilas Rodantes, a los maestros Jorge, Wencho, Tiburón, a Miguel y Christopher de los Buitres, a los gladiadores por supuesto, a El Grillo, a Fer, a Paolo, al Primo, a los vampiros, a Don Raúl, a Pechugón de Norton 400, a su presidente Ricardo, como no, a los pendejos, al amigo Diego, de For Heaven, a Virago, al Cacique y al Lobo, de Lomo, saludos muy grandes por ahí a Lalo y a Ojitos de Vaca, a los Piratas de Asfalto por supuesto, allá, profe. A todos los que nos escuchan en San Luis Potosí, León, Guanajuato, Zacatecas, por ahí también nos hacen favor escucharnos en Guadalajara, en Carolina del Norte, en Calvillo, Aguascalientes, en Rincón de Ramos, Aguascalientes, y bueno, todos aquellos que nos hacen favor también de escucharnos por allá en Europa, en España, tenemos saludos que enviar grandes. Saludos también grandes a nuestro amigo Nacho Quijas de Lomo, León, Guanajuato, el organizador de Motofiesta León, un gran evento, a Monse, a Gladiadores León, a René, a Villa, cómo no, a René y al Villa, en Tepatitlán Grandes, al amigo el Huichol del Motoclub Cristeros, a Gil de Lomo San Luis Potosí, a Reggie en Toluca, saludos grandes. Bien, vamos a pasar nuestro calendario de eventos. Si ustedes quieren sacar su agenda, van los siguientes eventos de las próximas rodadas que tendremos aquí en México. Nuestro amigo Efrén Burgos, gran amigo, nos hace una cordial invitación a visitar la Concentración Internacional de Zacatecas 2008, que es del 7 al 10 de agosto. Para mayor información y además de que puedan escuchar su programa de radio por internet, pueden entrar a la página www.mayor.com. Recuerden, Zacatecas del 7 al 10 de agosto. Igualmente, el 12º aniversario del Día del Motociclista en Salamanca, Guanajuato, los días 27 y 28 de junio del 2008, en el Bar Biker Road 66. No habrá cover, además de que es totalmente gratuito, habrá escuadrones acrobáticos, carreras de cross, grupos de rock, hay un pre-recorrido por la ciudad, concursos, ya saben ustedes, las cervezas que no pueden faltar, lo organizan los hermanos del club Choppers y Chacales. Para más informes pueden enviar un correo a paracharlie@hotmail.com o comunicarse a los teléfonos 044-464-108-1296 y 464-653-2239. Recuerden, esto es 27 y 28 de junio en Salamanca, Guanajuato. También el segundo convive internacional de los mañosos Riders de Morelia, que es del 29, 30 y 31 de agosto. Estarán por ahí haciendo su evento muy bien planeado en Morelia. Las exposiciones de motos, aerografía, acrobacias, que va a organizar por ahí el señor Omar Hernández, el Mudo. Concurso de acrobacias con él mismo, grupos de rock que van a animar el grupo Animas y Odeoiris, Morrigan, Human Rhapsody, El Edén, El Sádico, además de aire de camping, bastante diversión, va a haber alberca también, nada más que vamos a tener cuidado al momento de tomar con esa alberca. La cooperación es de solamente 60 pesos y el evento es organizado por Miguel Oviedo del Club Buitres, con el apoyo de Tadeo del Club Lama de León, Guanajuato. Informes al teléfono 477-718-2394 o al correo electrónico avantasia1985@hotmail.com con Sergio Ortiz. De igual forma, otra fiesta, la grande de Motofiesta León de nuestro amigo Quijas, recordarles a ustedes que es del 24 al 28 de octubre en León, Guanajuato. Para mayor información pueden entrar a motofiestaleón.com. Bien, el día de hoy tenemos música de lo mejor, realmente lo más selecto siempre lo tenemos aquí con nosotros. Y en esta nuestra primera pausa musical tenemos a los Doors y esta canción que se llama Raiders on the Storm, y esto suena así. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Bien, y continuando aquí en su programa de En Dos Ruedas, estamos, como siempre, hablando de lo mejor del motociclismo. El día de hoy hablaremos de una marca española, la Derby. Hablaremos de la historia de esta marca, que yo considero es la más emblemática por España en las motociclistas, en las motocicletas. Perdón. Su historia empieza en 1922, cuando un industrial catalán de nombre Simeón Rabassa Singla, apoyado por su familia, abre las puertas de una fábrica de bicicletas, más correcto sería decir taller, en la población de Mollet de Valls, cercana a Barcelona, para el montaje y reparación de estas bicicletas. En la región ya existían otras fábricas de bicicletas como Monteón y San Román, amén de la gran variedad de marcas que se importaban. Por lo tanto, Simeón Rabassa entraba en incipiente industria del ciclo en España, que por otra parte, y aunque tarde, ya había comenzado a fabricar motocicletas. Ante la demanda de motocicletas, decidió ampliar la actividad pasando a fabricar sus propios cuadros, para así llegar en 1944 a que la empresa se organiza transformándose en Bicicletas Rabassa. A partir de ese momento, y como consecuencia de la calidad de los cuadros de bicicleta que desde hace años venía fabricando, puede considerarse que arrancan las actividades motorísticas del señor Rabassa. Primero, al recibir un pedido para la fabricación de cuadros con destino a uno de los primeros constructores de motocicletas de la posguerra en España. Esto estamos hablando después de la guerra civil ganada por Francisco Franco Bahamonde. Empezó Derby, su creador, don Simeón, a fabricar horquillas telescópicas y algunas otras partes y componentes para las motocicletas. En 1949, viendo el auge que estaba tomando el uso de la motocicleta y que en pocos años las fábricas de motocicletas habían aumentado de 2 a 7, decidió dar un paso realmente importante. En el futuro, la compañía se dedicaría en exclusivo a la construcción de sus propias motocicletas. Iba a dejar de maquilar partes para hacer sus propios equipos, sus propias máquinas. La consecuencia inmediata de esta decisión es la aparición en 1950 de la primera motocicleta de su creación, de la marca Derby, bajo el nombre de SRS, que significa el anagrama o las iniciales del nombre y apellidos de su fundador y propietario. Este primer velomotor, así designado por la forma de ingeniería, presentaba como característica principal la adopción de una horquilla telescópica como elemento de suspensión en su parte delantera, producida por la misma empresa, lo cual representaba un excelso refinamiento en su época para ese tipo de vehículos. En 1950 la mayoría de las suspensiones eran por resortes, y hacer una suspensión de telescópica como son ahora en la actualidad, pues era sin duda un avance significativo para esta empresa que empezó a desarrollar de forma muy grande el motociclismo, sobre todo en España. El motor elegido era el de mayor difusión y prestigio en aquellos tiempos en España. Era el Iresa, de solamente 48 centímetros cúbicos a un ciclo de dos tiempos. La potencia era de 1.5 caballos de fuerza con una relación de compresión de 5.5 a 1 y el cambio de dos velocidades con mando a la mano por medio de una palanca situada en el lado derecho del depósito de combustible. La transmisión primaria era por medio de engranajes, mientras que la secundaria lo era por cadena y el embrague por ferodo único, o sea, era un embrague bastante sencillito. Su velocidad máxima se situaba en los 35 km por hora y el consumo en 1.5 litros cada 100 kilómetros. 100 kilómetros con 1.5 litros de gasolina. Esto era economía realmente para los españoles. En 1951 sufriría una profunda remodelación, no solo en su parte ciclo, a la cual se le añadió una suspensión trasera telescópica gemela, sino también en el motor, que seguía siendo de la marca Iresa, pero ahora de 48 subió a 53 centímetros cúbicos con 2 caballos de potencia y 48 kilómetros por hora como velocidad máxima. Ya estaba superando un poco los 35 iniciales. Este velomotor dejó de fabricarse al final del año 53, desapareciendo con él la marca SRS, antes de que se llamara Derby. Entre tanto, la razón social se transformaba el 11 de noviembre de 1950 en Nacional Motor S.A., a la par que se gestaba un nuevo modelo, esta vez de gran cilindrada. Para efectuar esta labor se recurrió a dos de los mejores técnicos del momento, dentro del escaso número de los mismos que había entonces en España. Aquí quiero yo hacer un comentario: España vivía aislada del mundo, después de haber Francisco Franco unido un poco los destinos de España a los de la Alemania nazi de Hitler. Al haber perdido la guerra los alemanes, hubo una época de posguerra donde España quedó aislada del resto del mundo. El plan Marshall, que era de Estados Unidos para favorecer las economías europeas, no se aplicó en España y España careció de cuadros en ingeniería, gente capaz que pudiera desarrollar tecnología para su industria nacional, asimismo de fondos. Entonces estaba trabajándose pues con poco capital humano y con poco capital económico, sobre todo en esos momentos. Entonces hablamos de que se contrató al ingeniero industrial Martín Virulés. Este ingeniero pues era de lo más selecto, era maestro industrial, y también se invitó a trabajar al ingeniero Don Yu, proveniente este último del campo de la aeronáutica, y con excelentes conocimientos sobre bastidores. Este nuevo modelo, presentado en la Feria Internacional de Muestras de Barcelona en junio de 1950, era una copia de la motocicleta Jaguar 250, pero con algunas aportaciones propias en el aspecto general, pasando la palanca de cambios, ahora mandada por puntera y tacón, al lado derecho, y las tapas de los cárteres del motor con nervaduras, en lugar de ser lisas como en el modelo checoslovaco, eran ya ranuradas. Esto hacía que el motor rendía a 9 caballos de fuerza, 4.300 revoluciones por minuto. El bastidor era idéntico, como lo decíamos, a la Jaguar, y la horquilla delantera algo más dimensionada. Esta moto fue lanzada a inicios del año de 1952, presentaba como grandes novedades su embrague automático o manual a voluntad y el conjunto de lucecitas incorporadas en el carenado del faro delantero, y que servían para indicar la velocidad seleccionada. Un pequeño dato cómodo que nos estaba indicando en qué velocidad íbamos, unas lucecitas ahí indicativas. Fabricado durante algo más de 10 años, este primer modelo de Derby, que recordemos significa derivados de bicicletas, sufrió tres modificaciones importantes a lo largo de su vida. La primera de ellas, y de aspecto externo, en 1952, con motivo del lanzamiento de la serie. La segunda, consistente en el cambio de la horquilla delantera y la adopción de una nueva y original culata de cabeza plana en 1954. Y la tercera y última, aplicada en 1958 al adoptarse una serie de soluciones provenientes de su hermana mayor, la bicilíndrica 350, y que la convertían en un modelo completamente nuevo en su estética. Se fue revolucionando la motocicleta, dejando de ser simplemente algo abstracto de funcionamiento. Aquí yo debo de reconocer, un poco solamente, no me voy a extender mucho en halagos, que Derby hizo de su motocicleta algo más estético, no tan funcional. No sacrificó la belleza externa de la moto por funcionamiento o por rendimiento de la misma. caso que hubiera sido un poco recomendable aquí en México, aplicadas a las motocicletas Islo de Don Isidro López o a las Carabela, que tuvieron mejoras en ingeniería significativas, como la implementación del magneto en lugar de utilizar un acumulador. Sin embargo, Islo y Carabela quedaron un poco rezagadas en cuanto a diseño y estética, son un poquito feas. Sin embargo, Derby, estamos hablando que en los años 50 empezó a rediseñar en base a su estética, algo pues bastante interesante de la Derby. Después en la Derby siguió creciendo como marca, y empezaron a producirse motocicletas con motores ya un poco más grande, de 95 centímetros cúbicos, de 350 centímetros cúbicos, una variedad que alcanzaba a abastecer lo que es el mercado español de una motocicleta, que muchos españoles, si me escuchan, han de recordar como nosotros los mexicanos recordamos la Islo o la Carabela, motocicletas que rodaron por muchos caminos y muchas ciudades ibéricas. Bien, no los voy a aburrir más con mi voz, vamos a nuestra segunda pausa musical, seguimos con nuestros amigos los Doors, y a ver si me adivinan qué canción es la que vamos a poner. Esto suena así. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. internet ya cambió. El medio de comunicación por excelencia es internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Y vaya que ha cambiado la radio en internet a través de oigo.com.mx. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por llevar a ustedes los mejores contenidos. Y por supuesto que Pulso Nacional, el mejor noticiero que puede usted escuchar. Pulso Nacional con nuestro querido amigo Carlos Villalobos. Todos los días a partir de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde, Carlos Villalobos lleva la mejor información nacional e internacional a través de Pulso Nacional. Yo estoy muy repetitivo el día de hoy, estamos algo locos. Bien, estábamos hablando de la motocicleta Derby, una motocicleta iconográfica de la cultura española, una motocicleta que ha derivado mucho. Hablamos de sus inicios en los años 50, de cilindradas pequeñas y de cómo la Derby se suma a la larga historia de casi todas las marcas de motocicletas que empezaron produciendo bicicletas o molinos de café como la Peugeot, que estaremos hablando de la Peugeot próximamente, una motocicleta francesa. La Islo empezó, la marca de Isidro López, don Isidro empezó siendo exprimidores de jugos de naranja, fundiendo aluminio por ahí de los años 40 en la guerra mundial. En fin, Derby ha crecido, ha mantenido su presencia en el mercado español, en el mercado internacional, y también ahora ofrece motocicletas, aún ahora en estos tiempos, como la modelo Super Sport, una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, el modelo GPR 125, una motocicleta bastante deportiva, una buena línea, bastante japonesa, muy moderna. También tienen motocicletas tipo Naked, como la Derby Mulheisen, en una cilindrada de 659 centímetros cúbicos, o la Mulheisen 125 centímetros cúbicos, un poquito más reducida en cilindrada. Tiene motocicletas también tipo Trial, como la Derby DH 2.0, como la Derby Sendra, Derby Senda R125. Tienen otra enduro, que es la Senda R Extreme. Tienen la Derby Terra 125 y la Derby Mulheisen Café 125. Motocicletas que han dado pues un poquito de entrada a mercados de baja cilindrada, pero con bastantes prestaciones. Motocicletas de este tipo, por ejemplo, hay un centro comercial al norte de la ciudad de Aguascalientes, de color rosa, no digo nombres porque no voy a meter goles de gratis, están vendiendo una motocicleta Derby. Si no mal recuerdo, es un modelo deportivo, a mi parecer es una GPR 125, efectivamente. Esta motocicleta, a pesar de la cilindrada, no se deje usted engañar, desempeña velocidades significativas. Estamos hablando de los 140-150 kilómetros por hora, pues bastante bien. La cuestión es el costo. En esa tienda de color de rosa, en el centro comercial Altaria, al norte de la ciudad de Aguascalientes, están vendiendo esa motocicleta, si no mal recuerdo, sobre unos 118 mil pesos. Algo más o menos al cambio, sobre unos poco más de 10 mil dólares, 10-11 mil dólares, nada más y nada menos que la Derby, que ahí está. Bien, recordarles a ustedes, por favor, quieren comunicarse con nosotros, enviarnos sus correos, es a través de dos formas, nuestros dos correos, que es yo@oigo.com.mx, nuestro otro correo es el personal de su servidor, rubenernestoflores@gmail.com. Nuestras páginas, donde puede usted escuchar nuestro programa, es a través de oigo.com.mx o de nuestro blog, que es en dos ruedas, ags.blogspot.com. Ahí pueden escucharnos ustedes en vivo a través de oigo.com. Recordarles que nuestro programa se transmite todos los martes a partir de las 8 de la noche y en repetición los jueves también a las 8 de la noche. Si ustedes por alguna razón no pueden escucharnos tanto en la transmisión en vivo como en la repetición, podrán hacerlo a través de nuestro archivo, que encontrarán en nuestra página de oigo.com.mx en la parte frontal derecha. En la parte superior derecha, mejor dicho, disculpen ustedes, tanta moto, ya hablo de partes frontales y traseras. En la parte superior derecha encontrarán la lista de archivos. Pueden también consultar Ciudadanía Económica, por ahí porque eres mi hermano, Pulso Nacional de nuestro querido hermano Carlos Villalobos, la mejor información, vuelvo a repetirles a ustedes. Bien, vamos a hablar ahora un poco de cómo machaco yo con esto, pero utilizar el casco. Desgraciadamente, en las últimas semanas hemos tenido accidentes de motocicleta donde conocidos y amigos han perdido la vida. Esto se debe al... pues yo no necesito casco, no me gusta el casco, me duele la cabeza con el casco, no me entra el casco, me despeina el casco. Y si analizamos, lo único que hace el casco es proteger nuestra cabeza, proteger nuestra vida. El 65% de las muertes en motocicleta son básicamente por la ausencia de este equipo de protección, el casco. Es muy importante, por favor, que utilicemos nuestro casco. No es solamente cumplir con el reglamento de tránsito, como nos lo comentaba en anteriores ocasiones nuestro amigo licenciado Juan Francisco Gabuso, secretario de Seguridad Pública Municipal, sino es protegernos. No será muy estética, no nos gustará. Tenemos un complejo como que se van a burlar de nosotros. Siempre es ese complejo tonto que tenemos los motociclistas en algunas ocasiones. No importa que nos despeinemos, no importa que nos veamos más cabezones, lo importante es preservar nuestra vida. Preservar nuestra vida. Ha empezado la temporada de lluvias. Les he pedido, por favor, van los tips de nuevo para temporada de lluvias. Vamos a bajarle 2 libras de aire a nuestras llantas. Generalmente nuestras llantas ruedan sobre 28 libras, casi todas, dependiendo de la especificación. Por favor, vean ustedes en el costado de su llanta las libras que deben de llevar. ¿Por qué quitarle 2 libras a cada llanta de lo que indique la marca marca productora de la llanta? Porque nos va a dar un poco más de adherencia al piso. Si nosotros disminuimos la cantidad de aire, vamos a tener un poco más chata la llanta contra el piso y vamos a poder tener un poco más de adherencia. Estas 2 libras no son significativas para deformar las cuerdas de acero que van dentro de nuestra llanta. No la deformamos, no la lastimamos tanto y nos permite tener un poquito más de milímetros de adherencia o de sujeción al suelo, de piso, lo cual pues va a ser bastante sano, ¿no? Vamos a también, por favor, a utilizar, importante, gogles o lentes. De por sí, manejar sin lentes o sin los gogles es que el aire nos esté golpeando los ojos. Esto hace que nos estén llorando, que los tengamos que cerrar y por ende nuestro rango de visión se ve muy limitado. Vamos a, por favor, utilizar gogles o lentes, aún más, con más razón, con la lluvia, porque las gotas del agua nos están golpeando los ojos constantemente. Vamos a andar con nuestras luces prendidas, sea de día, sea de noche, esté lloviendo muy fuerte. Si notamos que hay corrientes de aire bastantes cruzadas, vamos a tratar de estar con una sobremarcha en nuestra motocicleta que nos va a dar un poquitito más de agarre. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a soltarle todo el acelerador sin tener estamos hablando de desarrollar revoluciones, perdón que me traigo un poco, estoy tratando de aclarar la idea, de elevar nuestras revoluciones en nuestra máquina a unas 5.000, 6.000 revoluciones, forzar nuestra máquina. Esto nos va a hacer un poquito de agarre y no vamos a tener tanta libertad de rodamiento, sobre todo si estamos con velocidades altas. Importante, y creo que esto ya es lógico, no utilizar altas velocidades, no ir en ciudades a más de 70, 80 kilómetros por hora, en carretera rodando 90 kilómetros por hora es muy sano rodar, sobre todo en lluvia. Vamos a tener también precaución de que el agua no nos entre tanto a los huesos, protegernos. Ya hablamos del casco por accidentes, pero vamos a tener a la protección interna. Si ustedes saben que van a salir a carretera y el pronóstico de lluvia es extendido, eso quiere decir que muy probablemente les va a llover a ustedes en el camino, es muy importante que lleven ropa cómoda, pero debajo de la ropa cómoda ahí les va unos tips. Antes de ponernos nuestros pantalones o camisas, lo que vamos a llevar, nos podemos enredar periódico, siempre y cuando no vayamos a exponer este papel a la humedad, porque después nos va a ser contraproducente. Vamos a envolvernos periódico. Un tip muy bueno es utilizar las bolsas de pan de caja de la marca del Osito o de las maravillosas que anuncian de la NBA. El pan, esa bolsa es larga, entonces nos entra como una calceta. Podemos ponernos nuestros calcetines que van a mantener nuestros pies calientes y secos, podemos ponernos incluso talco, después envolver nuestros pies con este tipo de bolsas que son largas y las ajustamos arriba. Después montamos nuestra bota. La bota, aunque sea de cuero, sea de tela, sea sintético, va a permitir en ciertos momentos algo de transmisión de agua hacia nosotros. Con esta bolsa vamos a evitar que la humedad se nos empiece a infiltrar en la piel y nos empiece a pegar allá los huesos. Bien, aparte de esto, en el pantalón podemos forrarnos con periódico para mantener nuestra temperatura, mantenernos secos. Después montamos nuestro pantalón de tela, preferentemente de mezclilla, y de ahí encima vamos a utilizar nosotros nuestro poncho, como le dirían en algunos lados, nuestro impermeable, nuestra bolsa de hule, como quieran llamarlo ustedes, que nos va a proteger de la humedad en general. Esto va a mantenernos más calientes, más secos en el cuerpo, y va a permitir que la humedad no transmine hacia nuestro sistema óseo, porque después de ahí vienen las famosas reumas o riumas, que son bastante molestas para manejar. Esto, claro, teniendo en cuenta la conducción de nuestra motocicleta, que no nos interfiera con meter velocidades, con hacer cambios y con la maniobrabilidad para poder girar o inclinarnos. Ya en carretera hay que recordar una cosa, los vehículos que vienen hacia nosotros en sentido contrario están levantando una estela de agua, de vapor, que están levantando sus llantas por la misma tracción. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a hacernos un poco más a la derecha del carril. Generalmente algunos manejan en el centro del carril o jalados a la izquierda del carril. Para evitar un poco esta neblina de agua, vamos a sugerir cambiarnos hacia el lado derecho del carril. Importante, mantener los reflejos al 100%. Nuestro rango de visión es más limitado en la lluvia y nuestra tensión se reduce, porque el ruido producido por las gotas del agua en nuestro cuerpo, en nuestro casco, en nuestros gogles, nos roban la atención. Vamos a tratar de tener siempre atención visual sobre lo que viene y sobre todo lo que viene atrás. ¿Por qué lo que viene atrás? Porque los conductores de vehículos, generalmente automóviles, tienen también problemas cuando llueve. Sus vidrios se empañan, por lo tanto su visibilidad se reduce y no nos pueden ver de forma acertada. Si podemos conseguirnos un chaleco de esos que tienen franjas fluorescentes, como los de los agentes de tránsito o los trabajadores de obras públicas, nos puede ayudar bastante a aumentar la visibilidad de los que vienen hacia atrás de nosotros o que nos van a rebasar. Muchos vehículos, a nosotros tener que reducir nuestra velocidad por la lluvia, ellos incrementan, les gusta darle duro, pero de repente ya no ven por el parabrisas porque lo están empañado y ¡toc!, simplemente escucharon un golpe y el motociclista al suelo. Vamos por favor a tratar de tener precaución al ver, y me van a decir, bueno, pues ¿cómo tengo precaución de alguien que viene atrás de mí y yo no puedo dominar sus actos? Nosotros no, pero vamos a utilizar la máxima del tip de seguridad en la conducción de motocicleta, que es manejar como si no nos vieran los demás. Vamos a conducirnos como si no hubiera contacto físico de parte de ellos, como si fuéramos invisibles. Si vemos que el carro viene muy rápido hacia nosotros, que no decrementa la velocidad después de que lo identificamos, pues nos vamos a ir a la derecha, incluso salirnos del camino. Esto es importante, hacer una sincronización, un segundo viendo atrás, cinco segundos viendo adelante, segundo viendo atrás, o sea, tratar de tener ambos perfiles, el delantero y el trasero, nuestra conducción de la motocicleta bien cubiertos. Importante también, si nos van a rebasar nuestros amigos traileros, que a veces son la mayoría, debo decirlo, un poco agresivos hacia nosotros como motociclistas, tenemos que tener cuidado, aparte del impacto físico, de que no nos vayan a golpear, el impacto de la bolsa de aire que va desplazando el tráiler. Es un volumen de aire muy fuerte que nos va a golpear. Ahí es donde vuelvo a recomendarles, cuando vean el tráiler vamos a forzar un poco la marcha para tener un poquito más de estabilidad en nuestra máquina, no ir tan sueltos en la aceleración, porque esto sí nos puede llegar a tirar. Otro punto, en carretera, generalmente la lluvia en nuestras carreteras, estoy hablando en México, o a lo mejor en otros lugares están mucho mejor, pero no, aquí utilizamos asfalto. Ese asfalto tiende a soltarse y produce dos riesgos. Uno, el asfalto suelto, piedras o pequeños roquitas, por así llamarlo, que saltan y que varios automóviles nos pueden aventar hacia nosotros. Y por consiguiente, el otro riesgo son los hoyos o baches que van haciéndose a lo largo de la carretera. Importante ver eso. Otro punto, ya para no aburrirlos tanto con mi voz, es los encharcamientos. Si de por sí para nosotros se aumenta el riesgo de una caída con un encharcamiento mayor, con la lluvia, con un encharcamiento, pues vamos a flotar en el agua y vamos a perder total control de nuestra máquina. Es importante tratar de distinguir los brillos de la carretera. Si nuestra carretera se mantiene negra por el asfalto, o gris, dependiendo si se manejan algunas autopistas con concreto, y hay una variación de color o del brillo ya no es tan mate, sino que es más brilloso, ahí podríamos identificar que hay un punto de encharcamiento, ya sea durante la lluvia o después de la lluvia. Incluso si sale el sol, se alcanzan a ver cómo brilla el agua en el suelo. Es importante que apliquemos nuestro control, tener las manos listas para aplicar un poco frenos y sobre todo el clutch. Es muy importante que si vamos a tratar de atravesar estos encharcamientos, sepamos o preveamos que tenemos que hacerlo con un poco de velocidad, pero no tanta para, en caso de caernos, no sufrir un accidente significativo. Bien, vamos a continuar con nuestra música aquí en su programa En Dos Ruedas. Seguimos con Los Doors, esta musicota y otra adivinanza. ¿Qué canción es la que les voy a poner? Esto suena People así. Are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. Pulso Nacional. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Y que no se diga que no ha cambiado, definitivamente nuestra estación está siendo un proyecto histórico de radio en internet, del cual me siento muy orgulloso de participar. Les vamos a recordar nuevamente, el correo de su servidor es rubenernestoflores@gmail.com. El correo institucional, que es yo@oigo.com.mx. Por favor, envíenos todas las sugerencias, quejas. Si no les gusta el programa y quieren que nos saquen, también mándenos por ahí correos. Si les gusta algo, si tienen alguna duda, si les interesa algún tipo de tema en motociclismo, estamos a sus órdenes. Este programa está diseñado para motociclistas y para no motociclistas, para aquellos que apenas están empezando en el mundo de la motocicleta o se les hace interesante. Cualquier cosa en la que podamos servirles, con todo gusto estamos a sus órdenes. Hablábamos de seguridad, hablábamos de cascos, hablábamos de lluvia, hablábamos de actitudes de manejo, hemos hablado también de tips por ahí en el pasado de programas. Vamos a retomar otro tip importante, que es el manejo de nuestra motocicleta en ciudad. Independientemente de que llueva o no, nosotros tenemos que tener en cuenta que los vehículos no tienen el mismo ángulo de visión que nosotros. Los camioneros, los urbaneros, si se fijan, van sentados a una altura mayor que nosotros. Esto hace que su visión en corto se limite. Van a poder identificar a un motociclista, pero a partir de unos 2 metros con relación a la defensa de su autobús. Si nosotros estamos a una distancia menor, nos ponemos enfrente en un semáforo, no pensemos que el chofer de ese camión, ya sea trailer, ya sea camión de urbano, que sea camión de reparto, nos puede identificar fácilmente. Vamos a tener siempre la previsión de ver nosotros dónde nos estamos parando. Bien, ya no voy a aburrirlos mucho con tips de seguridad, es un programa de motociclismo. Vamos a hablar acerca de páginas hermanas en internet donde ustedes pueden aprender un poco más de motociclismo, aparte de este su programa de En Dos Ruedas. Primero, hacerles la invitación a que escuchen, como no, a nuestro amigo Efrén Burgos allá en Zacatecas. Tiene un programa de radio a través de la página www.mayor.com. Si le quieren visitar o darle un clic, es www.mayor.com. Nuestro amigo Nacho Quijas produce una página que a mí me parece muy interesante. Es un proyecto que ha crecido mucho, sobre todo exponencialmente con el internet, por demás de mucha calidad. Es un foro abierto que es www.soybiker.com. Para la gente que no sepa escribir biker, se escribe con B de burro y latina, K de kilo, E de Ernesto y R de Rubén. Biker, soybiker.com, todo junto. Perdón, todo junto. Ahí el amigo Nacho Quijas tiene un muy, muy bonito proyecto de comunicación donde se dan cuenta de concentraciones, de que son eventos de motociclistas, tips de customización. ¿Qué es la customización? Y estaremos hablando próximamente de eso, lo prometo. Es mejorar las motocicletas y hacerlas más estéticas. También en esta página se habla de apoyo social. Los motociclistas muchas veces nos unimos para apoyar causas pues sociales, apoyar a niños con situaciones extremas, sobre todo por ahí en la ciudad de los niños. En diciembre se acostumbra a llevar una caravana con juguetes para estos chiquitines. También se habla de fotografías. Ustedes pueden conocer cómo es el ambiente del motociclismo. Otra página que les voy a recomendar mucho es rockyruedas.com, que produce nuestro amigo Reggie allá en Toluca, Estado de México. Reggie también tiene por ahí un programa de radio en internet que pueden sintonizar. Creo que a través de la página hay un vínculo por ahí. Otra página que también les voy a recomendar que ustedes pueden visitar y conocer, por supuesto, es nuestro blog, que es En Dos Ruedas, todo junto, en minúsculas, En Dos Ruedas, ags.blogspot.com. En nuestro blog pues tenemos por ahí la transmisión en vivo de lo que se está escuchando en oigo.com.mx, nuestra estación. Además de que hacemos encuestas, subimos algunas fotografías, vamos a producir algunos reportajes gráficos para ustedes, vamos a llevar el trabajo de un gran amigo, el pintor Grillo. Hace unos trabajos de pintura en motocicleta realmente muy detallados, muy, muy excelsos. Ustedes van a poderlo ver gráficamente. En esta semana estarán por ahí ya accesibles para que ustedes puedan admirarlos. Estaremos por ahí también haciendo un pequeño reportaje con nuestro amigo Calachas Biker, un hombre de las leyendas que tenemos en Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad netamente biker, netamente de motocicletas, y por ahí nuestro amigo Jesús Salas Calachas, vamos a hacerle un reportaje. Yo quiero hacerlo lo más gráfico posible porque su taller, más que un taller de motocicletas como ustedes pueden pensar que es la mayoría, con grasa, todos tirados, todos revueltos, no. El taller de Calachas es un auténtico quirófano, inmaculado en limpieza, un precioso taller mecánico que tiene por ahí Calachas, nuestro amigo Jesús Salas, en Avenida Universidad. Luego por ahí le vamos a pasar la factura para hacerle su publicidad, sus comerciales. Aparte de esto, vamos a tener próximamente, estamos por ahí planeando con nuestro amigo Toño Zapata, una entrevista masiva, por así llamarlo, con el Motoclub Pendejos y Diego, su presidente, que está pendiente por ahí con ellos. Desgraciadamente, por tiempos de trabajo no se ha podido concretar, las agendas a veces chocan un poco, pero vamos a hacerlo próximamente, claro que sí, para todos ustedes. Vamos a seguir con nuestras entrevistas. En estos días lo hacemos Pues vuelvo a repetir, las agendas no lo han permitido. Otra entrevista que quiero yo por ahí hacer y que está pendiente es a Raúl Pérez, el presidente de la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes, que él encabeza, del cual yo también soy parte como representante del motoclub Gladiadores. Por ahí Raúl tiene historias de motociclismo, historias incluso de caídas. Afortunadamente aún lo tenemos con nosotros después de un accidente algo severo, pero el casco no nos gusta, y ahí les voy tirando otra vez la pedradota a todos aquellos que andan sin su casquito. Vamos a tener también promociones. Ya tuvimos promociones con anterioridad. Vamos a tener rifas de playeras, pongan ustedes atención por favor, patrocinadas por el Villar Biker Clubs Aguascalientes, de nuestro amigo Eric, que se encuentra por allá en el fraccionamiento El Sol, así se llama. Vamos a tener regalos de playeras, vamos a tener por ahí algunas motocicletas a escala, vamos a tener por ahí también un evento que está pendiente con una marca de motocicletas canadienses, que tienen sobre todo un modelo que a mí me ha llamado mucho la atención, la Spider, una trimoto, son tres llantas, dos al frente y una atrás, rompe todo el concepto y es una ingeniería totalmente nueva, una ingeniería de aviación aplicada a motocicletas. Muy interesante lo que se está haciendo. Por ahí también vamos a hacer un reportaje gráfico para nuestro blog de los hermanos Wencho y Jorge Venegas, grandes amigos muy queridos. Vamos a hablar más de su historia, los fundadores del motociclismo organizado en Aguascalientes desde hace más de 25 años, si no mal recuerdo, la Asociación de Mototurismo, mototurismo turístico, no sé por qué lo digo así, pero así es, de Aguascalientes, y organizaron rodadas de más de 160 gentes, imagínense, 160 jinetes de acero en la carretera. Una visión épica realmente lo que organizaron los hermanos Venegas, leyendas del motociclismo, amigos del programa, amigos de su servidor, grandes amigos que tenemos con estima. Queremos también involucrarnos un poco más con las motocicletas enduro y cross, son las motos para andar en el todoterreno, todos batidos de lodo y salte y salte por ahí en las lomas. Vamos a acercarnos por ahí a hacerle una entrevista a nuestro amigo Jesús, aquí en Acosari, de Motoservicio Aguascalientes, uno de los precursores de este deporte. Y en fin, cualquier cosa que ustedes quieran que toquemos en el programa, aparte de lo que hemos comentado, si quieren ustedes que hablemos acerca de alguna marca de motocicleta en especial, si ustedes quieren preguntar acerca de cómo mejorar su motocicleta, cómo customizarla, cómo darle mantenimiento, cómo repararla incluso en pequeñas cosas, estamos a sus órdenes. Mándenos un correo por ahí y con todo gusto los estaremos atendiendo. Bien, no me queda a mí más que despedir este programa, agradeciéndoles la atención de habernos escuchado, invitarlos a que el próximo martes nos hagan el favor de escucharnos a través de oigo.com.mx a partir de las 8 de la noche. Saludos grandes a todos los que nos escuchan, y yo, como siempre, porque me robo un minuto de mi programa, porque es mi programa, quiero decirle a mi mujer que la amo con toda mi alma y es mi vida entera. En fin, me despido, su servidor Rubén Flores, deseándoles a ustedes que tengan una excelente semana, rueden muy bonito y por favor esos cascos siempre bien puestos. Y como decimos los gladiadores, ahí les va, anoten, ¿listos? Fuego y fuerza. Hasta luego.